Ahí estamos, ahora sí. Problemitas con el audio. Bueno, vamos a introducirnos en el segundo bloque del programa. Así es, como ya habíamos anunciado, estamos acompañados acá por Gaby, por Silvana. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Dos grandes luchadoras, que las queremos mucho. Así es. Gracias. Bueno, acabamos de escuchar un tema de Jamaicaderos, que acá nos comentaban. Bueno, las convocamos a las chicas porque, bueno, esta semana hubo dos entrevistas. Casualidad, dos entrevistas en dos medios, los medios más grandes televisivos que tenemos acá en la ciudad, Cablevisión, Canal 2 y Canal 4, que dio el intendente municipal, una entrevista, bueno, bastante coacheada, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero fue bastante... Digo, si miramos una entrevista y miramos las otras, son similares, iguales. Es medio raro cuando uno va a dar una entrevista, por lo general tiene otro, no sé, otra dinámica, otro componente. Esta era como ya programado. Igualito, algo ya programado. Bueno, en referencia a la causa... para contarle a quien no sabe, hay una causa federal que lleva su curso en el juzgado número 2 de San Nicolás por la contaminación ambiental producida por agroquímicos, por agrotóxicos, perdón. Es una infracción a la ley de residuos peligrosos y al código penal también, a un artículo del código penal. Bueno, varias... entidades científicas y personalidades de la ciencia han aportado sus pericias, estudios a esta causa, que han determinado diferentes cuestiones. El agua, por ejemplo, algunas entidades que, como digo, aportaron sus estudios, determinan que el agua no es apta para consumo humano. ¿Sí? Se analizaron muestras, en particular del barrio Villa Alicia, que determinan que tiene el agua 18 agrotóxicos y arsénico. Uh-huh. Bueno, y para introducirnos en las declaraciones o en la entrevista, en realidad, que dio el intendente, a ver si mejoramos ahí el audio. ¿Listo? Ahí estamos, sí. Bien, bueno. Él habla de que esto es una cuestión ideológica, ¿no? Habló que esta causa es una cuestión ideológica, que no había pruebas técnicas, según lo que él decía. O sea, esto se tiene que basar en la técnica, y no había pruebas técnicas que comprobaran que el agua no es apta para consumo. Claro, en otras palabras, desestimó lo que... Claro, desestima lo que actúa el juzgado de San Nicolás, que incluso es aprobado por la Cámara Federal de Rosario, es ratificado, o sea, dice, lo actuado en San Nicolás, está bien actuado. Incluso amplía... no sé si la mirada, no sé cómo decirlo en términos jurídicos, pero amplía esta situación a toda la provincia, digamos, porque es lógico pensar que si el agua está contaminada acá, también lo está en la ciudad vecina y en toda la ciudad, en toda la provincia, perdón, de Buenos Aires, donde se está fumigando con agrotóxicos de manera excesiva, ¿no? Bueno, a las chicas, ¿es una cuestión ideológica? Para mí no es una cuestión ideológica. El agua no es apta para consumo humano, no se puede bañar con esa agua, tiene 18 agrotóxicos más arsénico. Si llegás a bañarte con esa agua, te agarra todo picazón. Claro, recién nos comentabas, Gaby, que te estaba sucediendo ahora, que cada vez que te bañas... Me agarra todo picazón en el cuello y se me nota todo como si estuviera brotada. No tengo ninguna crema, o sea, los médicos no te dan nada, ni una crema tópica, nada. Bien. Claro, sí. No tiene cura. Claro, en realidad es como que estudios no te han hecho saber. Eso es lo que también venimos pidiendo, que los estudios se hagan para la mayor... para la gente, la gente del barrio. Para claro. La mayor parte de las damnificadas, que son las madres de barrio fumigado de Villa Alicia. Bien. Incluso de otros barrios. Sí, también. Porque también, bueno... Sí, puede ser La Guarida y Luarcayar. Bien, sí. Que hay afectados incluso también, bueno, Santa Julia, que eso también, porque lo que el intendente se refiere, bueno, que la medida o la exigencia del Estado, en realidad la medida cautelar de la justicia... es excesiva, abusiva, se refiere. Incluso dijo algo muy muy gracioso, que gasta mucha plata en agua, che. Dijo que gasta mucha plata, claro. Y es una vergüenza lo que dijo, porque nosotros estamos abandonados completamente por en el sistema de salud y por el intendente estamos abandonadas. Nunca nos dio una audiencia, nunca habló con nosotras, nunca dio la cara para preguntarnos qué nos pasaba, qué teníamos, y encima que el juez da la resolución que nos tiene que dar el agua, todavía dice que es mentira, que y está tienen pruebas del INTA de Balcarce, y hay otras, el CONICET también. Exactamente, avalados por esos personas que no sirven para el consumo humano ni para, aparte de tanto animales como personas, tienen malformaciones, hay muchas problemáticas, mucha gente con cáncer, problemas de tiroides en niños, tienen demasiadas problemáticas. Claro que al final no parece, o sea, no es coincidencia que en cada barrio, en cada vez más cercanos a los campos donde se fumiga excesivamente, como decía Mari, ahora tal vez no tanto por el tema de la medida cautelar, sí. Exacto, pero ¿durante cuántos años que vienen viviendo ustedes en los campos, enfrente de los campos, que son muchísimos años? En tu caso, Sil, ¿hace cuánto? ¿30 y pico yo años? Vivo hace 36 años, claro, en el barrio. Y bueno, cuando éramos chicos no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. Lo empecé a notar después cuando tuve mis hijos, que los míos se brotaban, se hinchaban todos, y bueno, pensé que era algo porque eran alérgicos. Los trataba con los médicos del barrio y después, como no veía resultados, los trataba con un médico particular. Y después, para sacarme del paso, los llevaba al hospital porque ellos se hinchaban de una forma que no sabía qué era, porque le hicieron todos los estudios y la alergia superaba el límite, digamos. Y bueno, o sea, el hospital lo que hacía era ponerle un Decadrón y no mejoraban, seguían igual. Y bueno, después empecé a notar que no me sucedía solamente a mí, le pasaba a mucha gente. Le pasaba a mi familia, se brotaban todos a la vez. Y después nos enterábamos que en la otra cuadra pasaba exactamente lo mismo. Y ahí nos dimos cuenta que algo estaba pasando, que era algo serio. Bueno, mi hija, de hecho, tiene 18 años y ella tiene problemas de, digamos, de... No se ha desarrollado todavía. Claro, vinculados a las hormonas, sí. Problemas hormonales. Sí. Claro. El nene mío, por ejemplo, tiene problemas de tiroides. Uh-huh. Y en la misma cuadra donde vivo yo hay otro nene, él tiene 6 años, el nene mío, y hay otro nene de 8 años que también tiene problemas de tiroides. Que justo que en una misma cuadra hay 2 casos de tiroides y todos los que no sabemos. Sí, uh-huh. Sí, aparte incluso, bueno, ustedes mismas que han recorrido y siguen recorriendo el barrio, bueno, nosotros que las hemos acompañado, nos topamos todo el tiempo con esto, que uno tal vez si va al centro no te encontrás con tantas problemáticas de salud en tantos rangos etarios diversos. Claro, cáncer también. Sí. Totalmente. Sí, sí. Porque bueno, nos han comentado ustedes que vecinos que fallecen, sí, de cáncer. Y bueno, son cuestiones que bueno, el intendente dijo que se había hecho un estudio, no sé qué estudio será. No, jamás no hicieron ningún estudio. Claro. Nosotros queremos los estudios, pues están aprobados, pero nunca nos hicieron nada. Y es que también, claro, se deben consultar con los vecinos mismos. O sea, si él dice, bueno, se hizo un estudio del suelo, pero no se consulta a los vecinos, no se realiza una audiencia, una asamblea, junto a funcionarios municipales, como él dice, ustedes como vecinos no están informados de nada. Al parecer no se le ha hecho nada. No. Así que, claro, que bueno. Bueno, yo acá tengo el fallo de la causa, el fallo del año 2019, donde declaran, bueno, porque él habla de que no hay pruebas científicas de que es un ataque ideológico y político. Bueno, pero hay testimoniales de científicos, un doctor de Buenos Aires, que es de La Plata, perdón, de la Universidad de La Plata, el doctor Damián Marino, que explica los motivos por los cuales el agua no es apta para consumo, explican la causa. También está, como decían las chicas, la pericia del INTA Balcarce, de la doctora Virginia Paricio, que también coincide con el colega, donde dice que el agua no es apta para consumo. Y en este mismo fallo se le pide al cuerpo médico forense de la Suprema Corte de Justicia un informe que el fallo dice que está en elaboración. Pero como que no hay una conclusión, pero al menos son dos personas que dentro de la causa, o dos científicos, porque en realidad hay que decir que han hecho estudios. Sí, son de peso importante, digamos, claro. no son personas de dudosa, digamos... procedencia. Claro. Claro, son científicos. Hay familias que tienen daño genético, no es que mentimos. Claro, exacto. Claro, también ahí está, tenés razón, está la prueba, que es la familia de la doctora Sabrina Ortiz, que tiene daño genético. La diferencia es que nosotros no tenemos los análisis, claro, y eso no es lo que queremos. Exacto. Queremos los análisis. Y el intendente se basa también, pensando o volviendo un poco a la entrevista, en lo que dice la autoridad del agua. Que la autoridad del agua en realidad dice, bueno, que está apta, que es apta para consumo el agua. Bueno, habría que invitar también a la autoridad del agua, será persona, será esa institución. A mí me gustaría que el intendente y todos los que están en la municipalidad de Pergamino, ¿por qué no toman agua de la canilla ya que están tan apta para consumo humano? Claro, ¿por qué compran bidones? Claro, eso te iba a decir. Ellos por un lado están diciendo, bueno, no, nosotros tomamos agua, y por otro lado, bueno, vemos. Que los padres son de Pergamino, ellos son de Pergamino, sus hijos son de Pergamino. Que tomen agua de la canilla. Sí, sí, sí. Sí, no, es... Habría que ofrecerle un vasito de agua de tu casa, Gaby. Sí, cómo no, yo se lo regalo. O que venga a bañarse a mi casa, a ver si le... Pero no solo una vez, sino varias veces, porque no le va a pasar nada una vez. Claro. Claro. Bueno, esto lo que nos llamó la atención también, que obviamente a ustedes les pasó lo mismo seguro, que esta distribución del agua que se está encargando la municipalidad es un costo muy grande, nos dijo el intendente. Eso es una verdadera mentira, porque antes de que pasara todo esto con el problema del agua, le venimos diciendo que queremos una sala digna y un centro de salud digno para el barrio, claro. Porque estamos completamente abandonados. Con profesionales adecuados, que creo que si mal no recuerdo ahí, solo cuatro profesionales. Está la doctora clínica, el doctor de niños y la obstetra, y que es una sola, que es obstetra y ginecóloga, que de 8 a 10 atiende porque se tiene que turnar el consultorio con otro médico, y hay una psicóloga, después no hay nada más. Claro. La enfermera también tiene que hacer turno turnándose de sala, porque hay una sola sala. Sí, sí, sí. Claro, un solo consultorio para una población que es grande, porque sí, Villa Alicia es grande. Sí, no solamente vienen de Villa Alicia a atenderse, sino también de La Guarida. Claro, claro. Bueno, o sea que es un problema que viene de hace rato, es un reclamo que vienen realizando desde hace tiempo, ¿no? A partir de este problema. Con eso del agua, con el partido del problema del agua, se fue, digamos, empeorando todo porque nos tienen abandonada completamente. No arreglan calles, no arreglan luces, no arreglan nada. Claro, pero la excusa es que gastan... Chica, no es la excusa, digo, perdón. Se está gastando mucha plata en agua. Sí. Es mentira. Bueno, y pensando un poco también en esto, digo... vieron el Parque Belgrano y el lago, sí, que están al lago artificial, que bueno, nadie dice que no sea muy bonito y que no sea tal vez algo, no sé si de suma necesidad, pero bueno, embellecer la ciudad tal vez sea una necesidad para un grupo o para el Estado, digo, pero habiendo otras prioridades. Por ejemplo, se está haciendo ese lago en un barrio que no tiene agua. Exactamente, sí. No solamente ese barrio, hay muchos otros barrios de Pergamino que carecen de agua, como por ejemplo 12 de Octubre, Barrio Illa, que padecen el centro, padecen también cortes de agua frecuentemente. Claro, claro. Barrio Acevedo. Sí, sí, muchísimos barrios de la ciudad que están presentan esta problemática, digamos, del agua. Y bueno, es increíble cómo la autoridad municipal nos dice esto, que distribuir agua... aún cuando la justicia te lo encomienda, digamos, porque no es que se le ocurre solo a los vecinos, es una problemática que está, que es innegable, y encima que la justicia está, perdón, disculpen, te está obligando, digamos, te encomienda proveer. Te encomienda agua. Cuidar en realidad la medida precautoria del juzgado, lo que intenta es salvaguardar la salud de los vecinos. Sí, claro. Exactamente, aparte tenemos que cocinar con esa agua y bañarnos, pero con el agua que nos dan no nos alcanza. Claro. Para bañarnos. Te tenés que bañar con el agua de la canilla y no es apta. Ahí ve la prueba, cómo tengo yo el cuello, claro, los brazos. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Y es un picazón que no se para con nada. Claro. Ni tomando loratadina, ni tomando nada. Claro, porque no es alergia. En realidad, por ahí lo que contaba Silvana recién, tal vez las alergias con un decadrón, que es el tratamiento que se indica, debería de recontrapasarse. Y bueno, no es alergia. Si no se pasa con eso, no es alergia. Si vos estás aplicando un tratamiento que no funciona, tal vez sea otra cosa. El tema es que no se va más profundo y no se investiga qué otra cosa pueden tener. Aparte del glifosato y todas esos agrotóxicos, por más de 40 años no se van en la tierra. Claro, ni en la tierra, ni en el cuerpo, aire. Ni hablemos. Ni en el aire. Claro. Tal cual. Sí, se termina pasando hereditariamente todas estas enfermedades también, hasta donde entendemos por los estudios que se han realizado. Chicas, yo les pregunto también, ¿ustedes qué piensan cuando él habla y dice que es un ataque político, que es un ataque del sector de la política? ¿Ustedes participan de algún partido político? No. ¿Qué las moviliza? Solamente la salud de nuestros hijos y qué tienen los chicos, queremos saber. ¿Y nosotros? Claro, bien. Sí, sí. Él incluso mencionaba, bueno, a organizaciones, creo que mencionó a la Cámpora, claro. Como que esto es un ataque solamente político, como si no fuera que la problemática de la salud existe, y existe claro. Desmedidamente, digamos. Y que hay personas que no pertenecen ni en un lado ni en el otro y no levantan una bandera política y sin embargo tienen el problema de salud. Tal cual. Sí, esto de decir que mucha gente está enojada, muchos vecinos de la salud. Él habla en representación no sé de quién, porque yo hasta donde conozco esta problemática, como les decía recién, es innegable. Y no puede decir que este reclamo ensucia lo bonito de Pergamino, porque no. Nosotros no queremos derrocar a ningún intendente, como dice él. Lo único que queremos, aparte no es solamente de este intendente y de ningún partido político, nosotros lo que queremos es la salud de nuestros hijos, la salud de nuestros nietos, de nuestros hijos, de nosotros, de las personas mayores, de todo, la salud de todos, por el bienestar de todos. Claro. No solamente del barrio de nosotros, de todo Pergamino, porque el agua no está apta para el consumo de ninguna parte de Pergamino. Así claro, es. Bueno, el estudio que se ha realizado en Villa Alicia, pero bueno, no se ha hecho, digo, en otra parte como para ver. Es uh-huh. lógico pensar. También lo escuchaba decir que el agua que consumimos es la misma que consumen las diferentes ciudades aledañas, pero bueno, tal vez empezar a pensar que, digo, si el agua está contaminada acá en Pergamino, la ciudad vecina también está. La ciudad vecina se fumiga de la misma manera que se fumiga acá, o se fumigaba, se sigue fumigando. Tenemos esta medida que ahora, por suerte y gracias a la medida del juez, no se fumiga a los 1095 metros, que es una distancia que bueno, que las ayuda al menos a no estar sufriendo todos los días lo que les pasaba, ese brote constante, esa reacción del cuerpo al tóxico que están tirando. Claro, que una de las respuestas que, bueno, tanto el intendente como algunos productores han dicho que se afecta mucho la producción con esa medida, pero bueno. Claro, como que siempre la mirada está puesta en lo económico. En lo mercantil, claro. Pero se puede hacer agroecología y no necesitas contaminar el medio ambiente, ni el agua, ni nada. Todo es posible, lo que pasa es que no quieren. Claro. Tal cual. Tal vez hay que mirar y repensar este modelo que tenemos. ¿Cómo hacían nuestros abuelos para sembrar y no fumigaban? Y tenían buenas producciones y ganaban igual. Claro. Tenían buen rendimiento de maíz, no había mucho, no sé, no tengo conocimientos, no soy ingeniera agrónoma ni nada, no tengo muchos conocimientos, pero de lo único que sé, que nuestros abuelos o nuestros padres que tenían su quintita o eran todo ecológico. Claro, y aún así tenían buen rendimiento. Claro, no había necesidad de llenar de veneno, de envenenar el plato de comida. Claro, o de perjudicar. Porque, a ver, obviamente, si tenés un negocio, querés ganar. Nadie dice eso, nadie quiere perder, obviamente. Nadie lo cuestiona eso. Se puede eso. Ganar claro, mucho también, pero no afectando la salud. Claro. Otra forma de producir y no afectando la salud de la gente. Ajá. Y no contaminar el aire, ni el agua, ni el suelo. Claro. Sí, entonces, bueno, como nos decía Gaby, nunca han sido escuchadas, digamos, ante el pedido de audiencia pública, por ejemplo, con el intendente, con diferentes referentes municipales. ¿Nunca no. se les ha brindado una reunión siquiera? No, no. El intendente no le conocemos la cara. Claro. Sí, no, es tremendo. Bueno, la verdad que esta lucha se está llevando a cabo desde hace tiempo, de la mano de todas las madres, todos los vecinos de los barrios afectados y de todo aquello que acompañan, pero bueno, encabezada por ustedes, por las madres que han salido a la calle a denunciar estas problemáticas de salud que los medios callan, los medios de acá, la gran mayoría los callan, y bueno, se hace caso omiso a esto. Tal cual, bueno, y la seguimos abrazando y la seguimos acompañando, y como siempre le decimos, de acá para adelante, la verdad llegará, ¿no? Así es. Y la justicia llegará también. Bueno, gracias, chicas por estar esta tarde acá. Gracias por el espacio y siempre vamos a luchar con la verdad. Así es. Gracias, Gaby. Bueno. Gracias, Sil. Nos vamos a un temita y ya volvemos para seguir con el próximo bloque.